Carlos Carabajal, ahora que te vuelves a tus pagos, después de tanto andar cantándole a Buenos Aires, los amigos te despedimos y te decimos hasta siempre. Hasta la vuelta, Carlos. Aquí estaremos esperándote siempre con un vino en alto. Adiós. De pronto me entró nostalgia y al pago quiero volver. Ya me voy, Buenos Aires, adiós. Me despido de vos, Buenos Aires, adiós. Llegaba como cualquier en tu selva me quedé, caminé sin saber, me perdí, encontré adoquín, soledad, un tranvía, el café. Al irme voy comprendiendo tu triste melancolía y tu apuro de andar y no llegar a mi tierra. De andar y